Bárbaro. Sí, Martín, ¿qué opina Bárbaro sobre la nueva ley de radiodifusión? Dice Julián de Quilmes. Bueno, Julio. Es simple, me parece que una ley es un hecho trascendente y no puede darse en un momento de confrontación. Una ley como esa, que es una ley duradera, una ley para el futuro, tiene que ser fruto de un acuerdo de la mayoría de los sectores políticos. Tomar esa ley como proyecto al final de un ciclo de parlamento, cuando no sabemos dentro de 3 meses quiénes van a ser, cómo va a ser la Cámara, cuál va a ser la opinión de la Cámara que viene, yo creo que esta Cámara que se va no haría bien si impone una ley. Una ley de radiodifusión no se puede imponer por 5 votos más o 7 menos. O es trascendente fruto de una unidad nacional, o esperemos, porque no vale la pena hacerlo. Ahora, el proyecto, ¿qué te parece? El proyecto en sí, más allá de la coyuntura política. ¿Es un proyecto mejor? ¿Es algo que...? Es un proyecto, para mí, que desconoce la realidad de los medios. A mí hay leyes, proyectos, que me da la impresión de un chico que estudia geografía y te dice, la montaña esta la sacamos de acá y la ponemos acá y el río lo corremos para el otro lado. Ese es el proyecto de la ley. Me parece que entre el gobierno y la industria, la televisión, la radio, porque hay veces hay tal ignorancia. Vos fíjate, nuestro gobierno ayudó a Tinelli y Pergolini a ser propietarios de 2 radios. A Pergolini por concurso, a Tinelli porque lo ayudó. Tinelli con Del Plata y Pergolini con X4, sí. Los dos, siendo los mejores comunicadores de Argentina, no pudieron sostener su estructura de radio. Quiere decir, y eran los, digamos, jamás lo hubieran soñado, se les cayeron. Porque una cosa es ser Vargas Llosa o García Márquez y otra es ser el dueño de la editorial. Son temas distintos. Entonces, creo que se impuso la opinión de la universidad. Y nuestra universidad es maravillosa en el vuelo intelectual. Ahora, si en la sociedad es capitalista, los medios de comunicación van a ser como la sociedad, no como el socialismo que vos y yo imaginemos. Bueno, pero Pergolini y Tinelli no son de izquierda, digo. No, te quiero decir que... Y no son malos empresarios. Pudieron mantener sus medios. Quiero decir que se habla de los medios como si se supiera por la teoría aquello que en la práctica es muy distinto. Y entonces, vos decís, bueno, yo voy a cambiar la propiedad de la radio. Y sí, ¿para qué quiere el Estado el 30% de los medios? ¿Me podés explicar? El Estado no necesita ningún medio. El Estado tiene que hacer que el que no tiene radio tenga una radio o televisión gratuita. Pero el Estado, si yo le doy a cada intendente una radio, ¿sabe qué voy a tener? Un desastre. Porque uno le interesa, al otro no le interesa, al otro la deja. Eso me pasó, no es que inventé. Le dimos a la Universidad de Tucumán un canal de televisión, lo tenía hace muchos años. Cuando asumimos lo había vendido y la universidad no lo podía vender. Digo, me parece que creer que contra los medios económicamente rentables se puede imponer las universidades y el Estado con un pedazo de significativo es ignorar a los medios. Los medios son oposición porque eso es lo que la gente quiere. La relación entre uno y el gobierno está a través del medio. Si el medio es oficialista, no lo escucha nadie. Eso no sirvió en la Unión Soviética, no sirve en Cuba y tampoco nos sirve acá. Digo, el medio tiene que ser la expresión libre del debate de una sociedad. Ahora hay un problema de del kirchnerismo con los medios, porque digo, Del Plata pasó de ser una radio, a mi modo de ver, de una calidad muy interesante, y ahora está manejada por una compañía vinculada presuntamente con Julio De Vido, que no se sabe de dónde saca la plata, y hay un montón de empresarios de medios que no se sabe de dónde sacan la plata para comprar medios y para mantener medios que muchos de ellos se mantienen con pauta oficial nada más. ¿Qué es eso? Martín, no sé qué, no opino, no me meto en eso mismo porque me parece más conspirativo. Lo que yo te digo es, pueden comprar 20 medios. Ahora, los que queden sin que los compren van a ser los que la sociedad escuche. Digo, pero en el fondo la gente sigue leyendo Clarín y La Nación. Exactamente. Entonces quiero decir, me parece que la atracción del medio no la podés modificar por la ley. Y entonces a veces se dice, esta radio no me gusta. Y esta radio no te gusta, pero la 10 tiene más del 40% de la audiencia. Digo, y eso a mí no, yo no la escucho. ¿Qué tiene que ver? No la escucho. No soy mejor por no escucharla. Sí, dobla la segunda en rating, la dobla. Hace más que las 3 que la siguen. Hace más que las 3, bueno. Entonces, pero, digo, y entonces mi opinión, o la tuya, entonces a mí no me gusta Tinelli, te dice mucha gente, ¿y qué le importa? Esto es como, Juan José Sebrelli escribió un libro contra el fútbol, no le interesó ni a los jugadores de polo. Digo, son opiniones exquisitas, ¿vos qué te parece? A mí no me gusta determinada música electrónica, ¿qué le voy a poner a Pavarotti? Digo, me parece que sobre gustos hay que ser libre. Y lo que se está buscando, lo que se le está echando al medio, es la culpa de nuestra mala relación con la sociedad. El gobierno se pelea con la sociedad. Y cuando se mira en el espejo, se enoja con la imagen de sí mismo que ve. Ahora, ¿por qué se pelea con el periodismo? ¿Por qué sale Kirchner, por ejemplo? Bueno, siempre escuchamos, incluso hasta con nombre propio, hemos escuchado críticas a periodistas por parte de Néstor Kirchner y de Cristina. Y directamente, bueno, esta anécdota que contábamos hace un rato, de Kirchner directamente en un acto diciendo que te pasa Clarín casi como un patotero. Porque es triste que en lugar de avanzar hacia la sabiduría, retroceda hacia la agresividad. Me parece que tenía dos caminos y eligió el peor. Esto debilita al gobierno, enoja, fractura a la sociedad. Y yo quiero una sociedad en paz. Para mí nadie, no tengo enemigos en esta sociedad. Tengo adversarios y con los adversarios tengo respeto y trato. Buen trato. Digo, me parece que el camino que eligió el gobierno no le sirve al gobierno y mucho menos a la sociedad.